esto es lo nuevo que se viene. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué te parece si esta noche nos matamos de placer? ¿Qué te parece, amor, si esta noche nos matamos de placer en nuestra habitación? ¿Qué te parece, amor, si dejamos de lado el rencor que a tanto a nuestro amor perjudicó? ¿Qué te parece, amor, si esta noche nuestros cuerpos se hacen uno en vez de dos? Volver a enamorarnos y salvar la relación, ¿qué te parece? No, no, no digas nada y muérdete la boca. En este cuarto y con muy poca ropa te haré sentir una noche de locura. No, no, no digas nada y arráncame la piel. Quiero beber de tu boca la miel en esta noche, en este cuarto, amor. ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece, mi amor, si esta noche nos matamos de placer? De arriba la palmita, los chicos, vamos. ¿Qué te parece, amor, si esta noche nos matamos de placer en nuestra habitación? ¿Qué te parece, amor, si dejamos de lado el rencor que a tanto a nuestro amor perjudicó? ¿Qué te parece, amor, si esta noche nuestro cuerpo se hace en uno en vez de dos? Volver a enamorarnos y salvar la relación, ¿qué te parece? No, no, no digas nada y muérdete la boca. Que en este cuarto y con muy poca ropa te haré sentir una noche de locura. No, no, no digas nada y arráncame la piel. Quiero beber de tu boca la miel en esta noche, en este cuarto, amor. ¿Qué te parece, corazón? Llévala. Para mi amigo, para Full, le mandamos un abrazo a la gente de Barrio Belgrano, San Jorge. Para mi amigo Full, lleva. No, no, no digas nada y muérdete la boca. Que en este cuarto y con muy poca ropa te haré sentir una noche de locura. No, no, no digas nada y arráncame la piel. Quiero beber de tu boca la miel en esta noche, en este cuarto, amor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi amor, si esta noche nos matamos de placer? Para ti, corazón.